El primer tema, corte difusión del primer disco de La Yugular, se llama Mensaje. Y bueno, espero que les guste a todos. Aguante Radio Minca y gracias por todo. Gracias por todo. Desde el norte de Argentina, para todos los pueblos de Latinoamérica, con un mensaje de unidad. Siempre consciente, fuerza natural que se siente. No dejes que controlen tu mente.